Bueno, hermanos, entonces vamos a continuar con nuestro tema de escatología. Ya llegamos a la parte de los eventos futuros. Estamos llegando al juicio que se llama el Tribunal de Cristo. Hace 3 meses yo dije que con el nivel del juicio que se llama el Tribunal de Cristo comienzan los eventos del porvenir. Todo en la Biblia, toda la profecía en la Biblia, dijimos, estoy haciendo un pequeño recuento, todo lo que hay en la Biblia, todo lo que es profecía en la Biblia, no son eventos del futuro. Hay una sección dentro de la profecía que se llaman eventos del futuro. Y los eventos del futuro han comenzado, por lo menos en la exposición que yo vengo haciendo, desde el nivel del Tribunal de Cristo. Vengo haciendo unas introducciones para poderlo entender, para que nos podamos todos edificar, para que podamos, a la luz de las Sagradas Escrituras, orientarnos en estos temas tan maravillosos, tan delicados, y a la vez que muchas veces producen confusión en la gente. En un tiempo como este, en el que se hablan de las profecías mayas y una cantidad de cosas por allí, bueno, es siempre consolador poder nosotros venir a las Sagradas Escrituras, hallar firme ancla al alma y saber nosotros exactamente lo que Dios nos está manifestando, nos está mostrando desde años atrás, al margen de nuestro sistema. Es lo que las Sagradas Escrituras dicen. Yo estoy haciendo unos preliminares, estoy haciendo una introducción para poder llegar a explicar, a exponer lo que es el Tribunal de Cristo. Entonces, vengo haciendo eso en vista de que necesitamos ambientar todo en la doctrina para saber por qué vamos a llegar al Tribunal de Cristo. Y si es cierto, porque no son solamente enseñanzas para motivarnos, sino que son las realidades futuras que esperan al creyente. Es la realidad de lo que nosotros somos y lo que nosotros estamos viviendo. Hoy quiero enseñar un punto vital para poder entender lo que se llama la escatología o los eventos del futuro. Porque es que resulta que nosotros debemos aprender a distinguir qué es el día del Señor, qué es el día de Cristo y qué es el día de Dios. Ahora, 3 meses, yo hice algunas referencias. Algunas referencias toqué, hice algunas distinciones, pero no profundicé mucho. Hoy lo que deseo hacer es ver qué va a suceder durante cada día. ¿Qué va a pasar o qué pasó en el día de Jehová o del Señor? ¿Qué va a pasar en el día de Cristo? ¿Y qué va a pasar en el día de Dios? Porque si logro yo hacer con la ayuda del Espíritu Santo que usted entienda eso, pues usted no va a ser engañado, ni va a caer en sistemas donde le dicen, no, es que la iglesia va a atravesar la mitad de la tribulación, no, es que la iglesia va a atravesar la tribulación, no, es que la iglesia ni siquiera va a ser raptada. Entonces, no vengo a hablar de un sistema, vengo a hablar de la palabra del Señor. Y si, hablando de la palabra del Señor, en consecuencia yo soy persuadido y convencido por la palabra de Dios, bendito sea su nombre. Si no, si persisto y si insisto, y si manifiesto quedarme en mi posición, bueno, pues algún día moriremos y algún día llegaremos al cielo y allá el Señor nos dirá quién estaba equivocado. Pero el mismo hecho de saber que las Sagradas Escrituras nos persuaden, manifiesta abierta y claramente el futuro y el propósito de nosotros, debe ayudarnos, como lo hemos aprendido, para mitigar, para alentarnos y para consolar nuestro corazón siempre. Acá Pablo, en esta segunda carta que escribió a la iglesia de los Tesalonicenses, estaba enseñando que esta iglesia estaba atravesando por algunas tribulaciones, estaban atravesando por algunas dificultades, y las persecuciones, especialmente las persecuciones y las tribulaciones, estaban sacudiendo a esta iglesia local de hace 2000 años. Quiero hacer primero una pequeña exégesis, una interpretación, una explicación de lo que está sucediendo, el ambiente en que surgen estas palabras del apóstol Pablo. Entonces, ahí en el capítulo 1, versículo 4, dice el apóstol Pablo en segunda a los Tesalonicenses, dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Vemos que la iglesia de Tesalónica estaba atravesando persecución, estaba atravesando tribulación, y sin duda debía ser bastante fuerte. Todo parece indicar que la iglesia estaba siendo estaba atravesando un periodo muy difícil, de muchísimo dolor, de muchísima persecución. Y entonces habían muchos creyentes allí que empezaron a decir que la iglesia de Tesalónica, como hoy en día, estaba atravesando por estas situaciones porque la tribulación había comenzado. Ahí estoy dando el contexto histórico, la forma como surge esta posición, en vista de que la iglesia estaba atravesando sendos problemas, sendas persecuciones, un periodo de mucha tribulación. Muchos creyentes de allí de Tesalónica, que nunca faltan, empezaban a decir: ¿saben por qué estamos atravesando lo que estamos atravesando? ¿Por qué, hermanos? Porque ya llegó el tiempo de la tribulación. ¿En serio? Sí. Y ustedes y nosotros nos quedamos aquí en la tierra para atravesar la tribulación, ver al anticristo y ser sellados por su marca. Siempre ha existido esas personas. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre ha existido a gente alarmista que pretende hacer y distorsionar las Sagradas Escrituras. Entonces, en vista de esa situación, se genera, y gracias al Señor que se generó eso, Pablo en consecuencia escribe esta carta para decirle a los hermanos: no se dejen mover, el día del Señor no ha comenzado, la tribulación no ha empezado todavía. Eso es lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Dice ahí en el capítulo 2, versículo 2, dice que no os dejéis mover fácilmente. ¿Me están siguiendo, hermanos? Amén. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, que no se dejen conturbar, que no se dejen persuadir ni por espíritu ni por palabra. Incluso mucha de esta gente decía: es que Pablo fue el que mandó a decir. Parece ser que había una carta o había algún comunicado que estaba circulando en Tesalónica, y que decían: eso que está diciendo allí, que la tribulación comenzó, lo escribió el apóstol Pablo o algún colaborador del apóstol Pablo. Y Pablo por eso les dice: ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque es que es necesario, querida iglesia, entender plenamente que es el día del Señor, que es el día de Cristo y que es el día de Dios. Porque por eso es que hay mucha confusión. Mucha gente dice: no, pero es que la tribulación comienza para la iglesia. No sé. No. No necesitamos sistema. Necesitamos saber qué dice las Sagradas Escrituras. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Entonces, todo lo que está sucediendo aquí, Pablo le sale al paso a este error y dedica esta parte de la carta a la corrección doctrinal de este error que se están presentando. Hermanos, ¿me están siguiendo? ¿En serio? ¿O estoy haciendo un soliloquio? Porque a veces uno como que predica dando un examen. Y tenemos nosotros, los que por la gracia del Señor predicamos, entender que no rendimos un examen. Que por la gracia del Señor debemos ser instrumentos para transmitir el conocimiento a los hermanos. Porque esa es la labor de nosotros. Bien, precisamente por eso es que se presentan estas dificultades a lo largo de los siglos. Porque mucha gente viene y dice una cantidad de pavadas, perdónenme la expresión, y luego vienen a decir y a sostenerla con dos o tres versículos bíblicos. Entonces ya vemos que desde los tiempos de Pablo hubo gente malintencionada, y de golpe, tampoco de pronto malintencionada, sino mal informada, y trataban de decir que esa tribulación, que esa angustia, que ese dolor por lo que estaba atravesando la iglesia, pues eso era marca ineludible de que la iglesia estaba atravesando la tribulación. Pablo sale al encuentro, repito, para orientar, para corregir esta pésima enseñanza. Y ahora tres veces yo estuve enseñando sobre la necesidad de hacer distinción entre la iglesia, entre Israel y entre los gentiles. Y hoy, por la gracia del Señor y con el poder de su Espíritu Santo, trataré de mostrar la diferencia entre el día del Señor o el día de Jehová en el Antiguo Testamento, el día de Cristo y qué va a pasar en el día de Cristo, y el día de Dios y qué va a pasar en el día de Dios. Porque si no la Biblia se vuelve una mezcolanza, si no la Biblia se vuelve una cantidad de retazos inconexos e incomprensibles en nuestra cabeza, y empiezan a presentarse, por supuesto, lo que ya sabemos, cada uno entendiendo teología o haciendo sus posiciones de acuerdo como profetiza su propio corazón o su propio razonamiento. Entonces, lo importante de esto, yo hubo un tiempo en que yo estuve en una posición alejada de esto. Cualquiera puede decir, eso lo dice usted porque usted siempre ha pensado y ha creído esto. No, no, hubo un tiempo en que yo no creía esto. Y después de estar estudiando, le dije a mi esposa, ¿qué hacemos? Y me dijo, pues tienes dos alternativas, aquí está mi esposa, gracias al Señor, o creerle a Dios o creerle a los hombres. Y en consecuencia hubo que movernos de esa iglesia, una iglesia muy conservadora. Nos tocó movernos, con dolor en el alma, lloramos, Raimundo y todo el mundo. Bueno, unos lloraban de alegría seguramente, pero otros llorarían de tristeza. Nosotros, y dijimos, no podemos negociar. Y un hombre a quien amamos muchísimo, ya por estos días me he enterado que está pensionado. No sabía que los pastores se pensionaban. Se pensionó y es un hombre precioso del Señor. Pero bueno, tiene una posición diferente y creemos que esto es doctrina fundamental y eso no se puede negociar. Bien, sigamos. Entonces hoy, repito, vamos a hacer esas distinciones y queremos hacer esas distinciones. Y es importante que entendamos desde ya, desde este mismo momento, cuando hablamos de Día del Señor, no es un periodo de 24 horas. Día de Cristo no es un periodo de 24 horas, sino son tiempos que vamos a estar viendo. Y que la gente muchas veces confunde esos tiempos con periodos de 24 horas o los troca. Y al nosotros trocarlos o al confundirlos, pues los únicos perjudicados vamos a ser nosotros, porque vamos a ser, en consecuencia, engañados. En este contexto de la carta de Pablo a los tesalonicenses, querida iglesia de Noroccidente, el día del Señor se refiere a su regreso personal, porque es que el día del Señor ya vamos a ver que va a durar muchos años. Y en este contexto, dentro del día del Señor, se está refiriendo el apóstol Pablo a cuando venga el Señor a la tierra, no cuando venga por la iglesia. Es diferente, como lo vamos a ver, es distinto. Una cosa es cuando el Señor venga a la tierra y todo ojo lo verá. Otra muy diferente, cuando venga por su iglesia y nos encontraremos con Él. ¿Dónde? En las nubes es que estamos muchos, en el aire. Como yo que a veces mantengo en las nubes, ¿no? En el aire, vamos a encontrarnos en el aire, porque allá están las potestades satánicas y allá el Señor va a declarar victoria también. Pero bueno, eso será motivo más adelante de exposición. Por ahora vamos a colocar el tiempo y los lugares y los tiempos, ¿cierto? La panorámica de la escatología dentro de la perspectiva bíblica. Entonces comencemos con el día del Señor. El día de Jehová o el día del Señor. Porque este día se viene anunciando desde el Antiguo Testamento. Les invito a que vayamos a hacer una pequeña, un pequeño viaje, se llama Teología Bíblica Sistemática. Vamos a hacer un viaje rapidito al Antiguo Testamento. Vayamos a Isaías 2. Si mal no recuerdo, creo que este ya lo habíamos tocado, no tuve ayer la oportunidad, estos días no tuve la oportunidad de escuchar el último sermón mío para saber dónde había quedado acá. Les felicito por la página web, está buenísima. Estoy que me muero de la envidia. No, mentiras. Estoy muy contento. Dios les bendiga esa página y la use mucho para que más gente llegue a conocer a Jesucristo a través de esa página. Bueno, entonces dije, ¿Isaías qué? Isaías 2. Vamos a comenzar a entender un poquito qué significa el día de Jehová o el día de Yahvé, sería mejor. Ya sabemos la gran mayoría que, bueno, Jehová aparece en nuestra Reina Valera, pero el nombre del Señor en el Antiguo Testamento está compuesto de cuatro consonantes y que, bueno, alguien le colocó allí Jehová, un nombre latinizado, pero igual es para poderlo pronunciar. Usted lo puede pronunciar Jehová con las tres vocales, E, O, A, Jehová, o con dos vocales, A, E, Yahvé, exactamente lo mismo. Lo importante es que las cuatro consonantes. En el Antiguo Testamento se habla mucho del día de Yahvé o el día de Jehová. La gente dice, bueno, y este periodo del día de Jehová o el día de Yahvé, ¿de qué se tratará? Veámoslo qué significaba en el Antiguo Testamento. Capítulo 2, versículo 12. Dice el profeta Isaías, porque el día de qué, perdón, uy, sucedió el rapto, tengo que cambiar de escatología otra vez. ¿Qué? Uy, no, ayúdeme en iglesia, ¿qué dice ahí? El día de Jehová, animémonos. El día de Jehová, porque el día de Jehová de los ejércitos, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo y sobre todo enaltecido, y será. ¿Cuándo sucederá eso? En el día de Yahvé, en el día de Jehová o en el día del Señor. Como en el, porque dije el nombre de Jehová y de Yahvé, en vista de que ese nombre no vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento. Este día empieza a referenciarse en el Nuevo Testamento con el nombre del día del Señor. Cada vez que tú encuentres en el Nuevo Testamento la palabra día del Señor, entiende, iglesia, que te están haciendo una referencia, que el Espíritu Santo que inspiró este libro y que no se equivoca, te está haciendo una referencia a ese día terrible llamado el día de Jehová o el día del Señor. ¿Por qué no aparece en el Nuevo Testamento el día de Jehová? Repito, porque en el Nuevo Testamento al Señor, primero está escrito en griego el Nuevo Testamento y dejó de llamársele Yahvé o Kyrios, Señor. Bueno, pero la palabra siempre va a ser lo mismo, Señor. La palabra Jehová o la palabra Yahvé siempre se está refiriendo al Señor, al Señor. Vea lo que dice Joel, Joel 2. El profeta Joel, un profeta que muy poco a veces, bueno, citamos o vemos. Pero miren lo que dice el profeta Joel ahí en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así el profeta Joel: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día. Porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Mire lo que es ese día: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Entonces el día del Señor o el día de Jehová en el Antiguo Testamento era para describir una época de juicio, de desolación y de oscuridad. Ese no es un día bonito. Ese es un día de muerte. Es un día de ajuste de cuentas. Era un tiempo en el que Dios marchaba contra los enemigos de Israel y los castigaba con vehemencia. Sofonías, veamos a Sofonías, a Joel ahí en el capítulo 3. Joel 3. Voy a leer en Joel 3, del 14 al 16. Dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión como un león, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Un periodo tremendamente marcado por atacar a los enemigos, ¿cierto?, de Israel, como sucederá en la tribulación, porque en la tribulación volverán a ser atacados los judíos y el Señor atacando a los enemigos de los judíos. Son juicios, veremos la tribulación si el Señor lo permite más adelante. Veremos por qué la iglesia no atravesará la tribulación y también qué sucederá en la tribulación. ¿Y qué es eso de gran tribulación y tribulación? Porque hay mucha gente que cree que la iglesia, que los primeros tres años y medio de tribulación es un tiempo de gozo y de alegría. Es una paz falsa, de mucha guerra, de mucha cosa terrible. Lo que pasa es que los tres, bueno, allá veremos cuando lleguemos allá. Ahora también el tiempo de Jehová o el día de Jehová era un tiempo donde el Señor castigaba a su propio pueblo, como un padre castiga a sus hijos. Lo castigaba por la idolatría y por la apostasía de ellos. Veamos, aunque hay muchísimas más citas, yo nomás voy a remitirme a esta. Joel 1, 15, 20. Joel 1, 15, 20. Les aseguro que no me propuse ver todos estos textos en solo Joel. Aquí mientras los miraba me di cuenta que todo también estaba referenciado en Joel. Gloria al Señor. Joel 1, 15 al 20 nos muestra que el Señor castigaba aquí a su propio pueblo por la idolatría y por la apostasía de ellos. Joel 1, ¿qué? 15 dice: ¡ay! Los ¡ay! En la Biblia son juicios. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pastos? También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. El día de Jehová es un tiempo para castigar, y era un tiempo en el Antiguo Testamento para castigar la idolatría de su pueblo. Porque ellos estaban bajo el pacto palestino. Si el Señor lo permite y nos tiene con vida, veremos pactos. Porque es que el pacto palestino es para ello. Y esta gente, si no cumplía, le vendría esto. Eso no es para la iglesia, eso es para Israel. Por eso es que nosotros necesitamos distinguir a Israel de la iglesia. Es que mira lo que sucede aquí si usted no viene y diezma. Eso no es cierto. Ahora entonces no tenemos que ofrendar, hay que ofrendar el 10, el 100, la vida misma. Pero esto tenemos que enseñar la palabra como es. Este es un contexto, esta gente les pasa esto porque están bajo un pacto que se llama el pacto palestino. Un pacto, déjenme hacer un poquitico como una apreciación a ese respecto. En el que si ellos cumplían un pacto condicional, si ellos cumplían y obedecían al Señor, el Señor traería lluvias, bendición, traería una cantidad de cosas. Pero si ellos incumplían y se iban tras otros dioses, Dios les mandaría castigo. Ese se llama el pacto palestino, e Israel estaba en ese pacto. El pacto palestino habla de bendiciones si cumplen y de maldiciones si no cumplen. Israel, la iglesia no. Porque nosotros somos un pueblo de condición celestial, mientras que Israel es un pueblo de condición terrenal. Al final del milenio seremos uno, la nueva Jerusalén, pero por ahora no. Por ahora los tiempos están marcados como Dios los ha determinado que estén marcados hasta el final del milenio. ¿Amén? Yo espero que sea amén sincero. Bueno, sigamos entonces. Entonces, no voy a seguir sustentando más porque se me va el tiempo, y me han dicho que cuando yo vengo acá tienen que hacer la cena más cortica. No, mentiras. ¿Mentiras o verdad? Bueno, veamos ahora en el Nuevo Testamento el día de Jehová o el día del Señor. En el Nuevo Testamento el día del Señor, que para todos sus efectos es exactamente lo mismo que el día de Jehová. Ya expliqué las razones por las cuales en el Nuevo Testamento se habla del día del Señor. Cubre aproximadamente el mismo periodo de los tiempos y las sazones. Veamos otra vez, por favor. Vamos a mover la Biblia. No les había dado esa buena noticia. Vamos a mover harto la Biblia y yo me tengo también que mover harto. Entonces, Primera a los Tesalonicenses 5:1. Dice el apóstol Pablo, Primera a los Tesalonicenses 5:1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, tiempos y ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Entonces, el periodo de los tiempos y las ocasiones, o de las sazones, como dicen Hechos 1:7, se está refiriendo al día del Señor. Y el día del Señor, digámoslo ya de una vez, ¿cuándo empieza? Empieza no con el rapto de la iglesia, como algún sector también enseña, que el tiempo o que el día del Señor empieza con el arrebatamiento de la iglesia. Si comenzara el día del Señor con el arrebatamiento de la iglesia, por eso es que se hacen burla los amilenaristas. Los amilenaristas dicen, es que la escatología de ustedes es de pura ficción de Hollywood. Porque piense usted por un segundo, la iglesia es raptada, entonces ya sabemos que en 7 años vuelve el Señor, pero la Biblia dice que del día y la hora nadie sabrá, y eso es cierto. ¿Qué es lo que sucede aquí? que viene el rapto de la iglesia e inmediatamente no comienza ni la tribulación, ni mucho menos el día del Señor. El día del Señor comienza con la tribulación. La tribulación no comienza inmediatamente es raptada la iglesia. Primero, como dice el doctor Carballosa, primero porque el planeta tiene que ser repoblado otra vez. Y mucha gente se irá en el rapto. Y la Biblia enseña claramente que en la tribulación se salvarán millones de personas. Pero es millones de personas las que se salvarán en el tiempo de la tribulación. Entonces esos millones de personas, ¿de dónde las vamos a sacar? ¿Me está siguiendo, querida iglesia? Entonces, porque muchas veces pasa eso. Y yo atacaba la posición de esa manera. Yo decía, ustedes tienen una escatología de Hollywood por estar viendo a Tim LaHaye. Esas películas como Tim LaHaye es las que confunden la teología escatológica. Porque no es así. Imagínense, si esas películas fueran así, quiere decir que la iglesia verá al anticristo y entonces de qué ira nos va a salvar el Señor. Como lo vamos a ver, pero vamos a ver si me alcanza el tiempo, video, hágale. Entonces sigamos. Entonces, el día del Señor empieza no inmediatamente en el arrebatamiento de la iglesia, sino que comienza al principio de la tribulación. ¿Y cuándo comienza la tribulación? Cuando comienza el día del Señor. ¿Y cuándo comienza el día del Señor? Cuando comience la tribulación. ¿Y cuándo es eso? Porque a nosotros lo que el Señor nos muestra en la Biblia son eventos. La escatología hay que marcarla es por eventos, no por tiempos. Porque siempre que en las iglesias y a lo largo de los siglos han tratado de explicar la profecía y la escatología con tiempos, el Señor los hace quedar muy mal. ¿Vieran ustedes de dónde salieron los adventistas o las bases de los adventistas y de los testigos de Jehová y de una cantidad de gente que se ha equivocado? Justamente por fijar periodos y tiempos. Pero del día y la hora, nadie sabe. Bueno, miraremos si el Señor lo permite, cómo se salvará la gente en la tribulación, porque la iglesia será llevada a la presencia del Señor. Hace 3 meses, lo recuerdo perfectamente, enseñé que el Espíritu Santo se hará, porque Él es Dios. Es Dios soberano, como el Padre y como el Hijo. No es la cenicienta de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Y es el vicario de Cristo aquí en la tierra, y es el que ilumina el texto. Y ahorita estuvimos en el tiempo de la cena del Señor, y creemos que Cristo estuvo acá, pero físicamente no, porque el Espíritu Santo estaba acá, o está acá. ¿O Cristo está físicamente acá? Vendrá para tomar en el reino otra vez del vino y del pan. En el Espíritu Santo es que el Señor Jesucristo hace presencia. Es el representante acá del Señor Jesús. No creemos que el vicario sea el Papa. El único vicario es, vicario quiere decir representante. El representante único del Señor Jesús es el Espíritu Santo. Él es el comandante en jefe. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesús. Y el comandante en jefe es el Espíritu Santo. Él es el que va, como lo vamos a ver, metiendo la gente a la iglesia. Y como no hay iglesia, en la tribulación, ¿qué va a pasar? Lo veremos. Este periodo del día del Señor, querida iglesia de Noroccidente, ¿comienza cuándo el día del Señor? Muy bien, excelente. Con la tribulación. ¿Cuándo comenzará la tribulación? Con el día del Señor. ¿Cuándo comenzará el día del Señor? Con la tribulación. Cuando comience el día del Señor, el día feroz, el día en que el Señor castigará, el día en que un Dios airado estará rugiendo contra un mundo que lo desecha, que lo ha despreciado, donde Satanás ha cumplido al hombre, cumplido entre comillas, la promesa de poner a un hombre como Dios que se llama el anticristo y sentarlo en el templo en Jerusalén. Vea que estamos hablando de cosas futuras, de cosas que estamos viendo como por espejo, porque nosotros a cabalidad no entendemos toda la profecía. Y gloria a Dios que cuando estén en la gran tribulación se pueda escuchar esto, para que esa gente de la tribulación digan, la gente era seria antes del periodo de la tribulación. Porque esa gente sí entenderá cabalmente Mateo 24. Nosotros vemos todo como sombras, así como los profetas en la antigüedad. Hablaban de muchas cosas y de muchos sufrimientos del Mesías, pero no entendían muchas cosas cabales, porque la profecía toda se aplica al Señor Jesús. Entonces nosotros también estamos viendo estas cosas, por eso es que hay que marcar es que eventos. Tenemos que ver la panorámica que las Sagradas Escrituras dan. No ponernos a decir, es que el chip, es que es esto, es que lo otro. Yo conozco gente que dice que las 10 naciones son Europa, ahorita que se están formando. Mire, en los tiempos de Martín Lutero habían 10 cabezas que eran también federales. Y la Iglesia Romana sí, sí que reunió los requisitos para ser la gran ramera. Hoy la Iglesia Romana no reúne los requisitos para ser la gran ramera. Tal vez quien reúne hoy en el siglo XXI los requisitos para ser identificada como la gran ramera podría ser que la nueva era, el ecumenismo. Esa podría llegar a ser. Que la Iglesia Romana es una ramera, eso sí es cierto, la Biblia lo dice, claro que sí, pero no es la gran, la que aparecerá, la del movimiento, la Iglesia de la tribulación. Por eso yo me sacudo cuando alguien me dice, la Iglesia va a atravesar la gran tribulación. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Sí va a haber una Iglesia, pero falsa, en la gran tribulación. Es ese ecumenismo que se levantará, el 666. No solamente en Argentina habrá una Iglesia para un hombre llamado Maradona, sino que a nivel mundial habrá una Iglesia para un hombre llamado el hombre. Porque eso es lo que significa el tiempo de la gran tribulación, el 666. Pero como decía el doctor Adrián Roger, no le tenga usted miedo al 666, porque al 666 lo acabará el 777, que es el Señor. Ah, qué bendición que la bebé una otra vez estaba. Como aprendo yo del doctor Adrián Roger escuchando la BBN, ¿no? Qué bendición otra vez la BBN, nuestra emisora. ¿Amén? No se les olvide llevar la ofrendita entonces. Ya ha cumplido chequecito. Ahora hablamos, cheque. No, mentira, cheque, no me puse a decir. Ezequiel no me puse a decir eso. Bueno, sigamos. Entonces, este tiempo del día del Señor abarca la tribulación, abarca hasta el gran trono blanco, hasta el juicio del gran trono blanco. Comienza, digámoslo acá, permítame hacer así, porque nosotros como seres, somos seres humanos, todos necesitamos verlo por medio de la creación. Digamos que aquí comienza, yo traeré una gráfica, la pensaba traer hoy, pero dije no, enseño esto, alguien me lo recomendó, me dijo, Ovidio, trae una gráfica y muéstrala. Me parece una excelente idea, lo voy a hacer, pero no precisé de hoy, porque quiero la próxima vez, si el Señor lo permite, mostrarla ya terminada con este sermón. Digamos que aquí comienza el día del Señor, que comienza ¿con qué? Con la tribulación. Abarca ese periodo hasta el gran trono blanco, hasta el juicio del gran trono blanco, que será el sermón, si el Señor me tiene con vida y no ha venido antes, quedaré por ahí en el 2014 o en el 2015. El gran trono blanco, la clase de seres, imagine todo lo que abarcará. Abarcará la tribulación, gran tribulación, abarcará. Bueno, cuando uno dice tribulación y gran tribulación, la gente, es que hay dos periodos. Bueno, después veremos qué significa tribulación y gran tribulación. La tribulación de los 7 años abarcarán los 1000 años del milenio. Satanás será puesto, un policía llamado un ángel lo tomará y lo meterá en el abismo, lo despeñará, lo tendrá allí por 1000 años. Durante esos 1000 años, ese milenio es para cumplir las promesas que Dios le hizo a Abraham en la nación de Israel. Y nosotros, la iglesia, correinaremos. Si hemos sufrido, reinaremos con él. En ese periodo se abarca por lo menos hasta el final del milenio. Imagínate todo lo que significa el día del Señor. Ahora empiezan a entender lo que Pablo dice aquí en 2 a los Tesalonicenses, que no se dejen engañar como si el día del Señor hubiera llegado, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía, sin que antes venga el hombre de pecado, sin que antes sea arrebatada la iglesia. Eso lo enseñamos ahora 3 meses, pensé que era el rapto, lo enseñé hace 3 meses. Dije, ese es un estruendo, pero tiene que la trompeta tiene que sonar mucho más duro, ¿no? La puerta dijo amén. Como nadie dice amén, la puerta dice amén. Bueno, sigamos. Entonces, es un periodo maravilloso en el cual el Señor cumplirá las promesas a Abraham. La osa y la vaca pasarán juntos y un niño de pecho las apacentará ambas. Veremos, si el Señor lo permite, también que es el milenio. Y cómo nacerán los seres humanos allí, que muchos de ellos se rebotarán, se rebelarán contra el Señor Jesús. Porque habrá nacimiento. Mira, dice las Sagradas Escrituras con relación al milenio, que si un hombre llega a morir de 100 años es porque es demasiado pecador, tan perverso que el Señor Jesús, porque en ese entonces sí habrá rey en Israel. Ahorita pasa lo que pasa porque estamos casi que en el tiempo de los jueces, no hay rey en Israel. Pero en ese tiempo sí habrá rey en Israel y los ejecutará con la vara de su boca, dice Isaías. Eso no es cuentico, es que aquí estamos en los derechos humanos, ¿tú me entiendes? El Señor Jesucristo dirá, no entiendo. Este es mi universo, esto lo he hecho yo, y la pena capital se ejecutará. Será para que una persona sea ejecutada antes de los 100 años, tiene que haber sido muy malito. Pero sucederá. ¿Por qué el Señor hace esa referencia y esa alusión? Para mostrar la longevidad que habrá en el milenio. ¿Por qué? ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué se enseñorea ese espíritu de incredulidad en nuestro corazón? Porque no creemos a Génesis. Allí los hombres duraban todo ese tiempo. Yo no creo. ¿Crees que los dinosaurios duraban todo ese tiempo? Ah, sí, claro, por supuesto. ¿Y por qué no crees que los hombres duraban también todo ese tiempo? Si existían las mismas condiciones ambientales. ¿Y qué lengua se va a hablar? Igual que pasó en Babilonia. El Señor confundió las lenguas y el Señor decretará y todos hablaremos una sola lengua. ¿Cuál es el problema? A veces tratamos al Señor, somos muy igualados. Creemos que es un hombre como nosotros, tan limitado como nosotros. No, eso no es así. Esa es la razón por la cual ningún hombre llegó a 1000 años, ni siquiera Adán. Porque el Señor sí lo hará. El segundo Adán sí lo hará. El segundo Adán que salvó la humanidad, que entregó su vida, ese segundo Adán sí lo hará y su descendencia lo hará también. Esa es la bendición maravillosa. Adán no, esa es la razón por la cual ningún hombre antediluviano vivió hasta los 1000 años. Pero en el milenio se cumplirá ese maravilloso y precioso periodo en el que el Señor le prometió a Abraham, o si no, Dios no cumple sus pactos, perdón, Señor. Porque todas las promesas que el Señor le hizo a Abraham no se han cumplido todavía. ¿Vamos bien, iglesia? Sí, bueno. Bueno, ¿qué va a suceder durante este tiempo del Día del Señor? Van a suceder 4 cosas en el Día del Señor. ¿Cuánto dura el Día del Señor? Por lo menos 1007 años. Porque el milenio 1000, la tribulación, creemos que la última semana de Daniel, yo también hablé de eso hace 3 meses, creemos que la última semana de Daniel dura 7 años, ahí nomás irían 1007 años, más el periodo en el cual eso se llama dispensación, se vaya traslapando el tiempo. Por ejemplo, la dispensación que terminó con la ley y que continuó con la iglesia fue una traslapación más o menos de ¿cuánto? No, querido, un poquito menos. Desde el tiempo del descenso del Espíritu Santo, qué pena. Gracias por su aporte. 400 años, pero fue el silencio, ¿cierto? Digamos, de la ley a la iglesia, después del descenso del Espíritu Santo, allí comienza, ¿cierto? La iglesia comienza en Pentecostés, en Hechos 2, ¿cierto? Y al principio, pues esa iglesia casi toda es gente, casi toda es judía. Judía, judía, judía, judía, judía. Tanto era así que hasta Pedro se sorprende cuando en el capítulo 10 el Señor extiende la salvación también a los gentiles. ¿Y esto qué está pasando? Estamos viendo Hechos en Emaús. ¿Y esto qué está pasando? Porque ¿cómo así que la salvación también es para los gentiles? Entonces, esa transición, gracias Señor, esa es la palabra que no encontraba. Esa transición duró de la ley a la dispensación de la iglesia por lo menos 70 años, que es cuando finalmente es destruido el templo, finalmente entra Tito, el emperador Tito, y acaba con los judíos, acaba con el templo, los esparce por el mundo entero y la iglesia se vuelve en su esencia de extracción gentil. Vea todo el tiempo que el Señor le siguió dando. Las dispensaciones, los tiempos suceden así. El Señor, eso es un tiempo que va cubriendo otro. Y lo mismo sucederá en el rapto. Un proceso, un tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo se marcará el cambio de ese tiempo? El cambio de ese tiempo se marcará, dice el apóstol Pablo, por el sonido de trompeta. con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán. Los que hayamos muerto en Cristo, quiere decir los cristianos resucitaremos. Y los que estén vivos serán transformados. Y nos iremos a encontrar con el Señor en las... No, en el aire. Bueno, en las nubes, seguramente habrá nubes allá. En el aire, la Biblia dice que en el aire. Vendrá por sus santos. Y luego vendrá al final de la gran tribulación con... Excelente, hermana. Con sus santos. Primero por... Porque lo que tiene que suceder en ese periodo de la tribulación son las bodas del Cordero. Mientras acá están en tribulación y en guerra, nosotros estamos en las bodas del Cordero. Entonces, cuatro eventos sucederán en el día del Señor, que comienza con la tribulación. Uno de los eventos es, como lo acabo de decir, tribulación. Vayamos un momentico a Jeremías, por favor. Y se acabó. Jeremías 30. Jeremías capítulo 30. Voy del versículo 7 al 11. Jeremías 30, versículo del 7 al 11. Dice: ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. La tribulación es un tiempo de angustia para Israel, queridos. Todo lo conduce casi que a uno a las lágrimas. Eso es lo que les hizo Hitler, lo que les hizo los asirios, lo que le hicieron los babilonios. Dicen por ahí grandes teólogos, no son sino muestras, las primicias de lo que el anticristo les hará en la tribulación a esta gente. Víctor Frank, uno de los sobrevivientes de los campos de concentración, dijo lo siguiente. Este hombre dijo, de extracción judía, por supuesto, sobrevivió y se asiló en Argentina. Parece ser que al final de su vida abrazó el cristianismo por lo que dijo. Mire lo que dijo, cuando un psiquiatra, cuando le preguntaron, bueno, por supuesto, muchas cosas sobre lo doloroso de los campos de él estuvo en Auschwitz. Dice él, cuando le entrevistaron, ¿por qué creen ustedes que a los judíos les ha pasado esto? Víctor Frank dijo, ¿quiere que le diga una cosa? Nosotros los judíos, y empezó a hablar algo sobre la teología y sobre la historia de los judíos. Dijo, pero esto que nos ha pasado, primero con los asirios, después con los babilonios, después con los griegos, vea lo que le pasó con los griegos, porque eso no está registrado en nuestra Biblia, eso está en el libro de los Macabeos. Lo que les pasó con esa gente, con los griegos, con los macedonios, lo que nos pasó con los romanos, lo que nos pasó con los árabes y lo que nos pasó con los alemanes o con los nazis, dice Víctor Frank, no es sino la preparación, dice él. Dios está preparando nuestro carácter para el tiempo que tendremos que vivir en la tribulación. El Señor Jesucristo dice, ay, de las embarazadas en ese tiempo. No de las mujeres gentiles, de las judías que están en embarazo en esos días. Porque los perseguirá, son un pueblo especial, lo veremos también, por supuesto, porque todo lo que estoy diciendo es lo que vamos a ver, si el Señor lo permite. El juicio a los judíos, ellos tendrán un juicio particular. A ellos se les enviarán los 144,000 salvos de los que habla Apocalipsis, son 12,000 hombres de cada tribu de Israel. Y ellos predicarán el evangelio del reino. Nosotros, la iglesia, estamos predicando el evangelio de la gracia. Ellos deben predicar el evangelio del reino. Veremos qué es eso. Ahora, es salvación por gracia ya también, pero por supuesto que también es salvación por gracia por medio de la fe. Siempre será lo mismo. Pero son tiempos que marca Dios. ¿Dónde vamos en la tribulación? Dice... ¡Ah, cuán grande es aquel día! ¡Tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios, ¿quiénes? Los judíos, y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío, Jacob. Eso es conmovedor. Si estuviera predicando versículo a versículo, enseñaría esta palabra maravillosa de Jacob. Casi que el Señor le dice tramposo. Siempre que el Señor llama a la nación de Israel Jacob, tiene una forma maravillosa de llamarle. Porque es Israel. Y él mismo le cambió el nombre a Jacob por Israel. Pero sigamos. Dice, tú pues, siervo mío. Ah, pueblo tramposo. No temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel. Porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré. Ojo, sino que ¿qué? Sin embargo, no te dejaré sin castigo. Porque él es un papá. No es un papá alcahueta. Dice, no te voy a destruir, pero abajo los pantalones porque los voy a disciplinar. Dice, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré o te disciplinaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin disciplina. ¿Porque es un papá o no? Listo, sigamos. ¿Qué otro evento ocurrirá en el día del Señor que comienza cuándo? Con la tribulación y que se acabará con el fin del juicio del gran trono blanco. El día del Señor comenzará con el tiempo de la tribulación e irá hasta el juicio del gran trono blanco. ¿Cuántos años hay? Más de 1000. Ese es el día del Señor. Ahorita no estamos en el día del Señor. Bien, ¿qué otra cosa sucederá en el día del Señor? Aquí comienza la primera fase del día del Señor. La primera fase del día del Señor comienza con la tribulación. Otro evento que sucederá, si es que nosotros marcamos ese evento, otro evento que sucederá en el día del Señor es la venida de Cristo con sus santos, no por sus santos, sino ya con sus santos. Acompáñenme a segunda a los Tesalonicenses, donde estábamos. Ah, no, así. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1 del 7 al 9 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí sí se manifestará en llama de fuego para retribución. La palabra, no me confunda retribución con remuneración. Retribución es para dar castigo. Remuneraciones para dar recompensa. Cuando nosotros llegamos donde nuestro patrón no nos retribuye, nos remunera. Después de trabajar 15 días, ¿cierto? Nos remunera. Retribuciones para castigo. Bueno, algunas veces también la se utiliza, por supuesto, para decir que también hay recompensa. Pero la recompensa para mí en otro resulta en castigo. ¿Por qué? Porque es justo, como dice Pablo, es justo. Es justo que así como la iglesia está atravesando estos momentos donde el mundo se divierte, donde el mundo hace burla de nosotros. Bueno, aquí en Colombia estamos en un tiempo maravilloso de paz, en medio de todo. Pero es justo, dice, que mientras ustedes son atribulados, el mundo se divierta, fanfarronee, se burle. Siempre somos los que tenemos el último puesto. Este sistema pertenece al anticristo. Todos los mejores puestos son para los seguidores del anticristo y de la iglesia del anticristo. Porque ya está, dice el apóstol Juan, ya el espíritu del anticristo anda suelto. Esa actitud que al creyente lo corre. Mire, usted está en una reunión y ahí y está reunido con un musulmán, con un judío, con un católico romano, con un ateo. Y usted, que es un cristiano bíblico, y todo está feliz y dichoso y todo la pasamos muy chévere. Sí, sí, respetable, claro, claro, claro. Y entonces yo reencarnaré en no sé quién, claro, claro, claro. Ayer yo fui vaca y entonces pues no me pueden comer la vaca porque de pronto ahí se come el filete de la abuela. Entonces una cantidad de cosas. Y entonces, sí, sí, sí, sí, sí. Pero usted sí cree, es respetable, hay que respetar, tolerancia, tolerancia. ¿Sabe hasta cuándo dura la tolerancia y el respeto? Hasta cuando usted dice Jesucristo es el Señor. No, no, no, no, no, no seas estrecho. Aquí no se puede hablar sobre. Cualquier religión es aceptada. menos la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque este es el sistema del anticristo y es apenas natural. Imagínate que yo me vaya a trabajar a la Compañía Nacional de Chocolates y me ponga a hablar del café, lo más maravilloso que es el café Dolca. Bueno, pues me echan, porque Dolca es de la competencia. Así de sencillas son las cosas. Todos estos sistemas, como las filosofías, enseñábamos esta mañana en misión, todas las filosofías que hay en la tierra, como todos los sistemas religiosos que existen, que no sea el cristianismo, por supuesto que son más manejados por Satanás, por el anticristo. Sigamos. Entonces dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces allí, en ese evento, también sucederá que vendrá la venida del Señor Jesucristo con nosotros. Ya vendremos de las bodas del Cordero. ¿Vendremos de dónde? De las bodas del Cordero. Y entonces, si estamos siendo un poquito lógicos, veremos que Israel no estará en las bodas del Cordero, pero Israel sí estará en las cenas de las bodas del Cordero. También lo veremos, porque Israel sí está invitado a esa luna de miel que dura ¿cuánto? 1000 años. Imagínense que uno le pudiera dar una luna de miel a su esposa de 1000 años. ¿Ah? Como conviene a un rey, dice la Biblia, ¿no? El Señor, después de que venga, presentará a la novia, dice Apocalipsis, ¿cierto? Y habrá 1000 años. De luna de miel, 1000 años, sí. Y después de eso, la eternidad. Oiga, qué bendición. Qué cosas tan maravillosas. Por eso es que en Apocalipsis hay promesas de bendición y de bienaventuranza a los que estudiamos estos temas, porque esto nos alegra, nos motiva, nuestra esperanza, nuestro futuro está asegurado en vista de que hay un hombre sentado en el cielo que se llama Jesús de Nazaret. Es por esa razón que todo lo nuestro es sí y amén. El Padre al Señor Jesucristo todo le dice amén. Todo lo que el Hijo le pide, el Padre le dice amén. En el capítulo 17 de Juan, el Señor Jesucristo empieza a pedir una cantidad de cosas, hasta por nosotros, los que no hemos nacido aún. ¿Y sabe cómo termina esa oración? El Padre Celestial diciéndole amén. Y no solamente haré eso, sino que te pondré en lo más alto, te subiré, te exaltaré por encima de todo nombre y sujetaré a tus enemigos a tus pies. Y haré que el Espíritu Santo, que es lo que está haciendo, conseguir una novia para él, como hizo Abraham con su hijo Isaac, ¿no? Una buena novia. Claro que nosotros a veces, estas novias de nosotros, que somos nosotros, sí. Pero él ha prometido allí en Efesios 5 que está limpiando a la iglesia de mácula y mancha hasta presentársela a sí mismo sin arruga ni mancha. Por eso, querida iglesia, de antemano, digámoslo, es necesario que vayamos al tribunal de Cristo para ser limpiadas, para ser puras, castas, vírgenes, como dice el apóstol Pablo. Os tengo prometido a un solo esposo, vírgenes y blancas. Esa es una de las razones por las cuales iremos al tribunal de Cristo. Y después de eso, usted no recuerda ya cuando el rey en Esther, en el libro de Esther, la reina Vasti cometió un error y cayó en, era casada con un hombre, un dictador, Artajerjes, y en vista de esa situación él la destituyó de reina e hizo un reinado y ganó una judía. ¿Recuerdan ustedes? ¿Cierto que sí? El primer concurso de belleza se lo ganó una judía para los Guinness Record, porque eso es un concurso de belleza. Perdónenme, no estoy hablando aquí de cosas inmorales. Ahora, yo no estoy avalando los concursos de belleza. Pablo dice que ellos tienen quien los juzgue, yo no los puedo juzgar. Estoy diciendo que eso sucedió allí y que en medio de ese concurso las aspirantes no eran como en Cartagena, que duraban 8 días. Duró más de un año preparándola, diciéndole, no, coma más despacio. Ah, no, cierre la boquita. No, las uñitas son así. Y se lo ganó. Bueno, nosotros aquí estamos en un proceso donde nos estamos preparando para nuestro esposo. Pensemos por un segundo nomás, iglesia, que a nosotros nos invitara la reina de Inglaterra a estar unos días con ella. ¿Usted cree que podríamos ir allá? Nos dicen, venga para acá, oído. Sí, para usted sentarse con la reina, usted tiene que saber cómo tiene que meter los codos en la mesa. ¿En serio? ¿Qué va a hablar con la reina? Por eso tenemos que prepararte. Dos mil años de nuestro Señor Jesucristo esperando ver a su prometido. A veces nosotros hablamos mucho del tribunal de Cristo, y eso está bien, porque todo lo que significa para nosotros cuando le veamos. Seguramente haremos como ¿quién? Haremos como Rebeca, que nos cubriremos con él velo para mostrar nuestro pudor y nuestra limpieza. Claro, nuestro velo en ese contexto son nuestras buenas obras, ¿ah? Nuestras buenas obras y nuestras coronas y todo lo que obtuvimos en el tribunal del Señor Jesús. Pero ¿has pensado por un momento la dicha también que será para él cuando se encuentre con nosotros? El egoísmo humano muchas veces no nos permite estar pensando en lo que significa también para él estos 2000 años de encontrarse con nosotros. Cuando llega el criado con Rebeca, otra vez donde Abraham encuentra a Isaac orando. Bueno, la palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros, orando también. ¿Qué más va a suceder durante este periodo? El reino milenial de Cristo. Isaías 66, rápidamente porque me queda nomás media hora. Isaías 66, volados a Isaías 66, querida iglesia, para que veamos rápidamente el milenio. Durante el día de Jehová, o el día del Señor, que durará más de 1000 años, mire lo que va a ocurrir también. Dice que ocurrirá el milenio. Isaías 65, me voy desde el 17 rápidamente hasta el 25. Dice: los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Oiga, hermano, si esto no es así, Dios no pudo cumplir sus promesas. Es que nomás de decirlo me escandalizo, yo me horrorizo. Él cumple sus promesas, Él es fiel. 18, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Jabal, a las costas lejanas, que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Ahí estoy que me adelanto para ver todo lo que va a suceder en el milenio. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí. Y mire por lo que lo juró. Dios juró que esto lo iba a hacer. Dice, vea lo que puse como lo que puso como testimonio: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Si está en la eternidad, entonces porque hay cadáveres allá. Y verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. El milenio, queridos, eso sucederá. Y también, no tengo tiempo, en Apocalipsis 20:4 hay una alusión al milenio. ¿Qué más va a suceder allí? Pues en el reino, en el día de Jehová, sucederá también la destrucción final de los cielos y de la tierra. Acompáñenme rápidamente, por favor, a Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo, ¿qué dije? No dije. Capítulo 3, entonces. También ocurrirá, o el día de Jehová terminará con la destrucción final de los cielos y de la tierra. Hasta allá va el día de Jehová o el día del Señor. Hasta el gran trono blanco, porque el gran trono blanco no se hará en la tierra. El juicio, que dos juicios se harán en la tierra. dos juicios futuros se harán, porque ya se hizo el juicio del pecado también en la tierra, y eso lo enseñamos en el Gólgota. Dos juicios más se harán en la tierra. De los juicios escatológicos o futuros que se harán acá en la tierra, es el juicio a Israel y el juicio a las naciones. Ni a los ángeles caídos, como lo veremos, ni el tribunal de Cristo, como lo estamos viendo, ni el gran trono blanco sucederán en la tierra. No sucederá. La gente que murió nunca más volverá a ver esta tierra, los que murieron sin Jesús. Nunca más, nosotros vendremos a ver nuevamente esta tierra antes de ser destruida al final de la tribulación y 1000 años, donde el Señor hará restauraciones y reparaciones geográficas. Eso lo hará el Señor. Claro, cuando nosotros vemos que eso lo puede hacer la ciencia, los científicos, decimos, oh sí, claro. Pero cuando vemos que el Todopoderoso puede hacer eso, como que dudamos. Pues para que no dudemos, el Señor dice que habrán muchos juicios en un valle llamado Josafá, y ese valle no existe. Bueno, entonces dice el 7, capítulo 3, versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, oiga, ¿qué harán los testigos de Jehová con este versículo que dicen que la eternidad es aquí en la tierra? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Quiere decir que serán incineradas. El lenguaje, digamos, de hablarse de incineración o de quemar, quiere decir que desaparece, que se vuelve combustible y desaparece, y aparece una nueva creación. De manera, queridos, que estuve hoy dizque muy iluso de hablar de los 3 días y nomás pude hablar del día del Señor. Pero si el Señor me lo permite, y ustedes también, vendré la próxima vez y hablaré entonces del día de Cristo y del día de Dios. Hay algo muy hermoso y muy bello, y este pensamiento tiene que reinar en todos nosotros. Me impresiona mucho porque Pedro, en este contexto, dice, versículo capítulo 2, dice Pedro que el Señor no ha empezado a ejecutar sus juicios porque espera que todos vengan al arrepentimiento. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 4. Dice Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, así como habló, como hablamos ahorita en Isaías, que colocó como cumplimiento de su promesa, como diciendo, como que me llamo Jehová, que esto lo cumpliré, así más o menos. Como que me llamo como me llamo, eso quiere decir jurar por sí mismo, que cumpliré, que haré, les traeré a ustedes de las naciones, de una promesa para Israel, por supuesto, para la nación de Israel. Aquí también dice lo mismo, va a colocar unos condicionales, está diciendo, si Dios no perdonó ángeles, mire, de esa misma manera, diciendo, les aseguro que me llamo como me llamo, que juzgaré este mundo. Para que lo entendamos también en ambos sentidos, porque entendemos las promesas, amén, qué lindo, pero también juicio y retribución, promesas y remuneración, pero juicio y retribución esencialmente para los incrédulos. A ver si esto nos motiva, querida iglesia, a evangelizar, a seguir proclamando el nombre de Cristo. Un hombre ateo, dijo, si yo supiera, no sé, estaba muy en una crisis emocional ese hombre, con mucho dinero, dueño de muchas cadenas de almacenes en los Estados Unidos, no le habían compartido el Señor Jesucristo. Dijo, yo no sé, yo quisiera tener un ideal, algo por qué vivir, y le preguntaron, ¿cómo qué? Y dijo, no sé, algo por lo cual vivir. Pero como que quisiera usted, dijo, no sé, una historia, por ejemplo, como que alguien murió y se levantó entre los muertos. Y un creyente le preguntó y le dijo, ¿qué sucedería si esa historia fuera así? Dice que con lágrimas en los ojos dijo, dedicaría todo lo que soy y todo lo que tengo para ir de casa en casa y estar anunciando semejante mensaje. Nosotros tenemos ese mensaje, iglesia, y sabemos que es así. Mira lo que dice el capítulo 2, capítulo 2, 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, hay unos ángeles que pecaron, eso se llama el juicio a los ángeles caídos, lo veremos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Está diciendo: si no perdonó a los ángeles que pecaron, porque no hubo misericordia para los ángeles caídos. ¿Ah? Hebreos 2, 14 al 16. No hubo misericordia para los ángeles caídos. No se crea usted ese cuento. Para los ángeles no hay perdón. Veremos por qué no hay perdón cuando veamos el juicio a los ángeles. Entre otras cosas, Cristo el Señor tendría que haberse convertido en ángel. Pero no, veremos por qué el pecado de ellos, por qué no hay juicio, por qué las Sagradas Escrituras revelan que no hay perdón para estos seres. Dice: si no perdonó a los ángeles caídos el Señor, sino que los ha guardado a muchos de ellos en prisiones oscuras para el día del gran juicio. Si no perdonó a la civilización cainita, eso lo vimos aquí que fue la introducción, sino que mandó el juicio sobre ellos. Amenazó el Señor, dice, y cumplió. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y otra: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Jod, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Claro, aquí Pedro convierte este razonamiento que venía haciendo en un sermón. De ahí en adelante, porque como que se rompe, porque hay como que una disgresión, porque Pedro es un predicador. No sigue razonando como Pablo, que era de conceptos, pero vuelve y enlaza más adelante Pedro y dice: tampoco perdonará a este mundo. Dice, y mayor, el 9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Dice Pedro que si nada de esto sucedió, en el sentido de que Dios revocó el castigo, mucho menos a nosotros o a este mundo. Dice ahí el versículo 9 del capítulo 3, pasemos rápidamente, dice: el Señor, capítulo 3 ahí de Pedro, porque vuelve y toma el hilo que venía. No olvidemos que los capítulos y los versículos, eso fueron puestos por los hombres. Pedro viene en una reflexión de su discurso, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí viene y retoma y dice, como que se llama el Señor Jesús, a quien invito, que dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, de eso sí no lo duden. Esto dice Pablo. Pedro dice: no se equivoquen. Romanos 2 dice Pedro, dice Pablo, no se equivoquen. ¿Por qué no entiendes? Dice Pablo, que su paciencia lo que te está permitiendo es que llegues al arrepentimiento. Que su riqueza de su paciencia es para que vengas al arrepentimiento, para que pidas perdón. ¿O es que abusáis de las riquezas de nuestro Señor? Es lo que dice Pablo. Y Pedro aquí lo extiende también, dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Una vez prediqué sobre los tres ladrones, una poesía que habla de los tres ladrones, y la poesía llama al Señor Jesús uno de los ladrones, y me llamaron la atención. Oiga, ¿por qué no le llamamos la atención a Pedro, que compara al Señor como ladrón en la noche? ¿Qué hace un ladrón en la noche? Pues que viene y que cuando todo el mundo está durmiendo, les dice como Mickey Mouse, cada uno para su house, se va, se fueron, nadie quedó. Querido hermano, querida hermana, usted que es creyente y que por la gracia del Señor ha entendido lo que significa la salvación, ¿por qué no orar por otras personas que aún no la tienen? Y usted que no ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón como su Señor y su Salvador, ¿por qué no lo invita a que venga? Mire que le está poniendo unos condicionales históricos. Dice, no perdonó ángeles, antes del diluvio. No perdonó a los antediluvianos, a los descendientes de Caín, los borró a todos. No perdonó a Sodoma y a Gomorra, los acabó. Cumplió su amenaza, porque Dios es feroz también cuando castiga. Dice, también a esta tierra la acabará. ¿Crees eso? ¿Cómo podemos salvarnos nosotros del castigo? ¿O cómo nos hemos salvado los creyentes del castigo? Poniendo nuestra fe donde Dios quiere poner sus pecados. Y donde Dios quiere poner sus pecados es en la cruz del Señor Jesús. Se llama fe. La salvación es por gracia. Usted y yo no tenemos nada que hacer. No tenemos que declarar, obrar alguna cosa para ser merecedores de esa salvación. Necesitamos es creer en el Señor Jesucristo. La salvación es gracia, pero se necesita que usted la acepte. Se necesita que usted diga, sí, Señor, lo creo. Sí, Señor, la acepto. Sí, la Biblia dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió por el pecado del mundo. Pero si usted no le ha pedido al Señor Jesucristo que lo libre, no ha muerto por sus pecados. Ah, sí, porque Cristo no murió por los pecados de todo el mundo. Murió por los pecados de quien se lo pida. Murió por el pecado del mundo, sí. Pero por los pecados suyos y por los pecados míos, debo ir a la cruz y decirle, Señor, aquí está mi carga. Por favor, justifícame. Cristo es el Cordero de Dios que hizo salvable a todos los hombres. Pero para que lo salve a usted de manera personal, tiene que írselo a pedir. Fe es lo que el Señor ha puesto para que nosotros creamos y le pidamos a Él. El príncipe heredero de la corona española fue metido a una prisión. Este era un hombre que iba a ser rey. Lo metieron a una prisión. Le llamaban a esa prisión el lugar de la calavera. Regáleme dos minutos más. El lugar de la calavera. Y esto se había ganado su nombre, esta cárcel. Usted la puede buscar en Google. Porque los que entraban allí ni de funda salían. Por eso tenía ese nombre, así como el Gólgota, el monte del Calvario, de la calavera. El que llegaba allí moría. En esta prisión el que entraba, no hay estadísticas de que alguien entró y volvió a salir con vida. Allí metieron a este rey, a este príncipe en Madrid. Y a este hombre lo condenaron a cadena perpetua. ¿Saben ustedes qué le dieron para mitigar su dolor? Un libro. ¿Saben? Estoy explicando qué es la fe. ¿Saben cuál fue el libro que le dieron a este príncipe? Sí, ese. La Biblia. Le dieron a este hombre la Biblia para que la leyera. Dicen que este hombre estuvo por 33 años encarcelado y lo único que leía era la Biblia. Y lea la Biblia, y lea la Biblia, y lea la Biblia, y lea la Biblia, porque no le dieron ningún otro libro. Dicen que ese hombre a los 33 años murió. Lo sacaron, su cadena perpetua digamos, duró hasta 33, porque a los 33 ya no aguantó más su cuerpo. Y durante 33 años leyó la Biblia, y estando aseando la celda, encontraron, porque ese hombre no le dieron papel ni lápiz, encontraron unas inscripciones en los ladrillos de su celda. Miren las inscripciones que ese hombre colocó con clavos, marcando los ladrillos blancos de su celda. Estas fueron las cosas que él escribió. El Salmo 118:8, escribió él, es el versículo que está justo en medio de la Biblia. Sorprendente. Escribió Esdras 7:21, contiene todas las letras del alfabeto excepto la letra J. Pues imagínense, 33 años lea la Biblia. El noveno versículo del capítulo 8 de Esther es el más largo de toda la Biblia. En la Biblia no hay ninguna palabra o nombre de más de 6 sílabas. Y hasta ahí llegó. Dice un doctor que vio estas inscripciones, tratando de hacerle interpretación, un psiquiatra, a lo que este hombre hizo. Dijo: qué extraño es el ser humano. Estar durante 33 años en una cárcel y lograr solamente sacar eso de la Biblia. Porque esto no es como consecuencia de algo intelectual. Qué tristeza que pasarse uno 33 años de su vida estudiando lo que algunos llaman el libro, y en efecto nosotros lo sabemos, más grande de todos los tiempos, y llegar simplemente a semejantes conclusiones. De todo lo que se supo de este príncipe, no se supo que por ningún lado hizo un compromiso con el Señor, ni compromiso religioso siquiera, ni mucho menos espiritual. Pero convirtió su vida y su conocimiento de las Sagradas Escrituras en algo netamente trivial, en trivialidades. Así pasa con muchos cristianos, que vienen a escuchar escatología, que vienen a escuchar las grandes doctrinas de la Biblia, que lean, o de muchas personas, que lean y leen la Biblia. Espero que usted no sea de esos, que solamente están escuchando la novedad. Yo por muchos años, mi esposa lo sabe, yo asistía a muchas cosas de la Biblia, pero yo nunca había hecho un compromiso con el Señor Jesús. Es que uno necesita tener un tipo de fe diferente al simplemente creer intelectualmente. ¿Su fe es parecida a la de este príncipe? Yo espero que no. Hay una diferencia entre saber acerca de Dios, del Señor Jesucristo y de la Biblia, y otra, pedirle a Dios que entre en su vida y que perdone sus pecados. No crea que porque usted nació en una familia de creyentes o porque usted ha hecho una oración de fe, usted es salvo. Una persona puede levantar su mano y decir: yo soy salvo, o yo hago una oración de fe. Usted puede levantar las dos, o como esta semana alguien lo dijo, puede levantar las cuatro e irse para el infierno. Necesitamos es que realmente usted crea en su corazón, de manera sencilla y humilde, y le pida al Señor Jesucristo que perdone sus pecados, que transforme su vida. Es que le diga, no una palabra. Por eso Pablo dice: si con el corazón crees, que le diga: Señor, reconozco que he administrado muy mal mi vida. Solo tú sabes el daño que me he hecho con la pornografía, con la infidelidad, con el robo, con las drogas, con los vicios. Y al margen de todas esas situaciones, Dios no va a castigarte porque hagas eso. Hay un pecado que es imperdonable, y es el de no aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Lo he dicho muchas veces y lo quiero repetir: se necesita que usted pase por encima de esta iglesia donde vino hoy. Para que usted vaya al infierno, Dios ha puesto primero esta iglesia, ha puesto la Biblia, y ha puesto este mensaje, y ha puesto las oraciones que hemos hecho por usted, para que crea que el Señor Jesucristo tiene poder para perdonar sus pecados y llevarlo al cielo. Si usted pasa por encima de esta iglesia, por encima de la Biblia, por encima del sermón, por encima de la cruz, ahí sí ya no le espera sino el infierno. Yo espero que esta mañana tarde usted le pida al Señor que entre en su vida y que perdone sus pecados. No corra hacia acá adelante, corra hacia la cruz de Jesús. Cierre sus ojos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por darnos la vida eterna. Gracias porque tu palabra no solamente son conocimientos de información, sino que queremos en esta tarde reconocer que son las demandas de un Dios maravilloso y precioso que ha extendido sus brazos en la cruz, como abarcando a todo el mundo para que vengan a ti, Señor. Gracias porque tú no violas nuestra individualidad. Gracias porque tú nos has enseñado que la libertad no es hacer lo que nosotros querramos, sino que la libertad es hacer lo que nosotros debemos hacer, y lo que el hombre debe hacer es venir al encuentro con tu Hijo Jesús. Gracias por darnos perdón de pecados en el Señor Jesús. Oro, Señor, por todas las personas que quieren correr hacia la cruz tuya, Señor, Señor Jesús. Oro, Señor, para que el Espíritu Santo, nuestro maravilloso Consolador, esté consolando la vida de esas personas, Señor, que en esta tarde han decidido poner su confianza en aquel que no les defraudará. Oramos, Señor, agradecidos también por los creyentes que siguen jugando contigo y tomándose las cosas contigo en vano, Señor. Oro para que haya una rededicación y una consagración nuevamente a quien eres tú, Señor, al soberano, al único, al verdadero, al que quiere impartirnos su justicia, sí, su justificación para ser salvados de nuestros pecados, pero al que también quiere para nosotros los cristianos impartir su justificación aplicada, que es nuestro proceso de santificación. Ayúdanos, Señor, también a amar la cruz desde la práctica, no solamente desde el alcance teológico, sino desde el alcance práctico, que como consecuencia podamos amar verdaderamente a nuestras esposas, Señor, que realmente seamos servidores y no dictadores en nuestro hogar, que podamos amar a nuestros hijos, Señor, con el desafío que tú nos mandas, que realmente entendamos y comprendamos que la única, que la maravillosa forma como tú estás mostrando la unidad a este mundo que muere y perece de sed es a través del matrimonio y del hogar, Señor. Te pido, Señor, de manera humilde, que los hogares que conforman las iglesias sean cada día más santificados, sean cada día más acercados, Señor, al conocimiento y a la verdad de querer vivir a Jesús, porque es la única manera, Santísimo Dios, como mostraremos que en efecto tú, Señor Jesús, vivirás con nosotros por la eternidad, como las esposas que tú, Señor, has permitido desposarnos. Te amamos, te servimos y te glorificamos. En tu dulce nombre, amén. Dios les bendiga.